Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robby para ustedes. Empezando una nueva charamusca con Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 320 de La Charamusca, grabado el martes 5 de junio del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, una charamusca más. Alegrísimo de estar aquí con ustedes, alegre también de que se encuentre aquí con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, bueno, yo no me oigo nada, pero ya me van a dar watts. Muy contento, por eso te interrumpí, Robby, disculpa, pensé que estabas solo bromeando, así como calentando la voz, como hacen los cantantes. No. Pero estoy muy contento de estar con todos ustedes nuevamente después de dos charamuscas de ausencia. Me han recibido aquí con una botella a menos de la mitad de quetzalqueña. Quetzalteca. Ya, quetzalteca, perdón, ya en las últimas enyugadas. Pero vamos a hacerle entradas. Ganas. Sí, ganas. Fíjate que se... Se deja se ver. Se siente rico. Vamos a ver los efectos. ¿De qué estamos hablando? ¿Efectos secundarios, Omar? No. No. Bueno, sí. Efectos secundarios puede ocasionar algún nivel de volencia. Acelerada. De benevolencia. De benevolencia acelerada. Empezás a donar. Sí, sí. Pero para un show los hace menos, creo yo. Hablamos más carburo, nos recordamos más del pasado. Fíjate que ahorita que dijiste eso, que se siente rico, dijo, chica, mano, menos mal que no estaba hablando acerca de las nachas, ¿cómo es? Nachitas. Ah, nachi. Sí, las nachitas que no estaban buenas, man. Sí, el Guío no. A ver, contanos, Guío, de las nachitas. Nos regaló sus nachitas. Fui a, ahora tuve partido de basquetbol, entonces quería un Subway, pero no había uno cercano, entonces había un Mr. Submarino ahí por el Plaza, no sé cómo se llama ahí, donde está el McDonald's y el café, ¿cómo se llama? El Starbucks. Ah, había un... Hay un Mr. Submarino, entonces ahí tenían... Submarine Factory. Tenían unas papitas y todo, marca, ¿qué dice ahí, Omar? Nachitas. No, arriba, Hanes, algo Hairs. Así. Hairs, algo así. O sea, Hanes. Cabal, Nachita Hanes. Entonces pedí unos nachos que se llaman Nachitas. Lo irónico es que saben a... Me dejemos. No me las voy a comer. Sí, estaban feitas. Estaban feitas, bueno, las nachitas. Yo, por otro lado, me estoy comiendo unos buenachos Bocadeli. Sí, están buenos. Están buenachos, ricos, sí. Buenachos, están buenos. Simón. Bueno, Mara, en este episodio nada más quiero recordarles al inicio, porque no sé si después de la quetzalteca me voy a recordar al final, de avisarles que usted puede ser productor ejecutivo de La Charamusca. Visite lacharamusca.com, va a encontrar un botoncito de donaciones, apriete ese botoncito, ponga la cantidad que usted quiera en el formulario y con eso se convierte en productor ejecutivo de La Charamusca. Puede ser parte de ese grupo exclusivo de productores ejecutivos. Podrá poner eso en su currículum y le aseguramos que consiga trabajo. ¿Ya? Y si ya tiene trabajo, un mejor trabajo. Sí, siempre puede mejorar. Unmejorempleo.com. A ver. Bueno, ok. Así que ahí está. Gracias, Mara. Guío, no pongas cara en serio. Estoy buscando clasificados, pero no me hablen mucho. Ok. Ah, man. Hey, estoy preocupado porque ahora no tenemos cultura chupística, que es el momento indicado para buscar clasificados. Uh-huh. Pero podemos hacer una cultura chupística. Ah, bueno. Sí. Ah. ¿Qué se les ocurre? Secciones, bueno, del periódico. Wow. Es que esas son demasiado finitas. Uh-huh. O sea, son cuando... Son muy poquitas. Las no creamos, hay bastantes. Pues, que se pueden enumerar. Los sociales, las... nacionales, negocios. Internacionales, negocios. El... ¿Cómo se llama? A donde escribe la Mara, que... Clasificado. No, a donde la Mara escribe. Ah, que, opiniones. ¿Cómo se llama eso? Opinión. Editorial. Editorial. Sí. Clasificado, cine, cartas a María. Y toda esa parte de ya cine. No existe, bro. Toda esa parte de cine y era entretenimiento, fíjate. Porque me acuerdo que era. Espectáculo. Espectáculo, así se llama, cabal. Son cine y noticias de las de Hollywood. Uh-huh. Hollywood. Hey, bienvenido, Tarcus. Híjole, mira. Ey, ponernos Boston, una base, Ivo. Deportes. Está... Ya subió Boston. No, no puede ser. El... Ahorita es el partido número... Superación con César... César, ¿qué se llama? De superación. Guío. Perdón. Superación. César por... Guzmán. César Guzmán. Que anda siempre buscando doña. Ah. ¿Cómo? Nunca pienso en los personales. No. Que César Guzmán anda buscando doña. Eso nunca mira, lo he visto. Yo he visto desde se ven de álgebra de Baldor resuelta. Ay, ay, ay. Omarcito, ¿qué andas? Pues por aquí, tranquilo. This gonna be so quick. Sí, este show va a ser rápido. Ya vi. No, pero a Robbie algo le ha pasado. Entusiasmado con la NBA. Tenemos buen deporte por un buen... O sea, estamos ya en los finales de conferencia. Uh-huh. Buenísimos los partidos que han habido. Han estado súper buenos. Desgraciadamente ha perdido Miami y ha perdido San Antonio. El de ayer no, pero Miami buenísimo. Va 2-2. Sí, pero, o sea, pero merecía ganar el partido pasado. Y las estadísticas van con el que gane el juego 5. O sea, uh-huh, que hoy se definiría. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es? Si gana así de A, ¿sí? ¿Es el mejor de cuánto? Mejor de 7. Mira, yo quiero que la final sea Oklahoma-Miami o San Antonio-Celtics. Uh-huh. Porque así definitivamente voy a ir o con San Antonio o con Miami. Voy a poner musiquita así para... Para mí la final va a ser... Para mí la final va a ser Miami-Oklahoma. Se puede dar, vea. Sí, se, sí, puede, claro, se claro, puede dar y me iría con Miami. Sí, y como dice Don Tarcus, Eurocopa el fin de... Yeah. No, y el viernes. El viernes es El Salvador, Costa Rica. El Salvador, y el Costa martes. Y el martes El Salvador, México. O sea que estamos... lleno de buen deporte. A nivel deportivo vamos a estar serviditos. Servidos, sí. ¿Y qué onda? ¿Es el martes? A nivel de buen nivel de deporte, vamos a ver cómo se portan los muchachos. Espérate, entonces quiere decir que el próximo martes no va a haber charamuca. No, papa. Para vamos nada. Vamos a estar en el estadio gritando, poniéndonos roncos. Bueno, yo no sé. ¿Vos vas a estar en el estadio gritando, Marcito? Yo sí. Yo va a estar chineando al bebé diciendo, ¿qué es? Pero yo podría estar con bebé. Me voy a despertar el niño. Sí, voy a estar con el bebé. ¿Te oíste cómo le cambió la voz? Gracias. Hoy me ibas a invitar al palco, digamos. Fíjate que yo no compré las entradas que quería comprarme, así que me va a tocar en casita. Sí. Mírate el porque ya no hay platea. Gabriel dice que va a estar vendiendo su palco a alguna empresa salvadoreña o mexicana que lo quiera, $1,600. ¿Qué Gabriel? Bo. El que juegue con nosotros. $1,600. Lo va a alquilar. Ah, ok. Por una noche. Sí, entonces va a comprar una entrada de 100 bolas y le van a quedar 1,500. Está bien. Bueno, según me estaban comentando por ahí, no me acuerdo quién, si era nuestro amigo Sansíbar o Sevizcarra en el chat, como que la mayoría de los que nos han comprado han sido revendedores, o sea que todavía se puede conseguir. Sí, ahí en la calle. Mira, Omar, y vos el pues cuando... ¿Qué hace una persona dueña de palco? ¿Qué hace con su palco cuando no hay partidos, no hay nada? ¿Qué? ¿Solo vas a darle mantenimiento? Sí, ¿no? O sea, si no hay nada. ¿Haces un picnic ahí? No. No es como que te vayas a ir a sentar a ver... Te vas con nada. Tu novia. No, ahí. Por eso, ¿pero qué? ¿Vas a darle mantenimiento una vez cada cuánto? Sí, mandas a alguien que te haga la limpieza, pero normalmente mandas a alguien que te haga la limpieza... Antes de ir. Antes ya. De un partido, ¿verdad? Un día antes, dos días antes. Y sí. Esa misma persona te lleva a la hielera. Bueno, sí, sí, si sos bien precario. Te queda escondida en el baño. Ajá, ahí queda la hielerita. Bueno. Ahí está. Nuestro amigo Edu Jiménez, el que nos estaba diciendo que iba a estar lleno, pero no a full. Que un porcentaje alto está en manos de revendedores. Claro. Yo hubiera querido comprar, fíjate, pero ya no hay entradas. Comprala, viejo. Sí, se pueden conseguir, hombre, con revendedores. Es que Robin no cree en eso. Es que yo no creo en eso. Estoy en contra de la reventa. ¿Por qué, vos? No, o sea... Si no, es nada, no es nada No es ilegal. Fuera de la ley. No es ilegal, pero... pero creo que le quitan la oportunidad a la gente que podría hacer una compra directa. Yo creo que la reventa tiene sentido cuando llega a lugares a donde no llega naturalmente la venta. Por ejemplo, gente que no va a venir del interior de la República a San Salvador a comprar los boletos, estoy de acuerdo que revendedores vayan a Sonsonate. Vayan a Sonsonate y vendan allá y le ganen. Es mira, totalmente legítimo. Mismo, Carlos Vizcarra está diciendo que el próximo martes va a ser un podcast de Masconazo en el Cusca. O sea que... Masconazo.com desde el Cusca. Yeah. Wow. Ahí están poniendo los pronósticos de los mascones de la selecta. Dice que a ver, Charamusco, mójense, dice nuestro amigo Tarkus. Ojalá que llueva, que... porque cuando llueve ganamos siempre. 0-0, dice, contra Costa Rica. Y luego 1-0 contra México. A favor de... Mira, tal vez Carlos Vizcarra nos puede dar una estadística de los últimos partidos que ha jugado México en El Salvador. ¿Cuántos hemos ganado? ¿O nunca hemos perdido en el Cusca? Vizcarra, ¿cómo estamos, Charlie? Capitán, ¿cómo estamos en estadística los últimos... ¿Cuántos querés vos? ¿5? Podría ser los últimos 5 partidos de México-El Salvador en el Cusca. A ver cómo anda ahí el promedio. Yo entiendo que no hemos perdido. No me recuerdo así la última vez que hemos perdido en el Cusca. ¿Con México? Con México no. Perdimos contra Honduras. ¿Qué Honduras es ese? Esos dos, men, el Cosli y el otro. Es que yo digo, vaya, ¿qué tanto cuesta lesionarlos en los primeros 5 minutos? Eso es lo que yo digo, va. Puta, si una chapina no es la gran onda, pues. Pues sí. O sea, le pegas una buena chapina. Y que manden a Turcios o a alguien que querramos que lo saquen. Y se acabó el problema. Pues sí, es lo que siempre los mismos nos hacen los goles. Cosli. No me acuerdo el otro, y de Costa Rica, Juan Chope, que ya ni juega, creo. Paolo César. Paolo César, Juan Chope. Uy, ¿qué dice? Vizcarra dice, ahorita, 2-1 contra Costa Rica, dice Mario Girón, y 2-2 contra México. No sé, yo con don Mario, yo lo respeto mucho y acepto mucho sus sugerencias, pero yo creo que... Omar, déjame ver ahí el IRC, por favor, gracias. Yo creo que... que mira dónde estoy. Vale, aquí dice Vizcarra, en el Cusca, en 1993 vale, ganamos 2-1, en 97 perdimos 1-0, en el 2009 ganamos 2-1, encuentros con México. Uh-huh. O sea que en el del 93 que ganamos 2-1 fue el del gol del Papo y de Rendero Iraeta, vea. Ya vas a ver que sí. Y en el del 2009 yo creo que habría que ver un poquito más atrás, porque si nos vamos solo 2-1, 1-0, 2-1, nos tocaría perder 1-0. Nah, ve, mal agüero. Exacto, dice Carlos Vizcarra. Ya ves, sí, goles del Papo y de quién dije? De Rendero Iraeta. Ajá. El doctor Rendero Iraeta. No, hombre, no era doctor, hombre. Era doctor. No, hombre, el que era doctor era la Muerte Estrada. No, el doctor era Iraeta Sanabria, perdón. Ah, caja, es cierto, Iraeta Sanabria era el doctor, es cierto. Sí, y la muerte Estrada, creo yo. Era doctor también, sí, la Muerte Estrada. Creo que sí, ya nos va a confirmar. Ya vieron que pusieron a jugar en la selecta al hijo de Lagarto Ulloa. Al Lagartito. Al Lagartillo. Lagartito. Lagartillita de ser. Y es delantero, fíjate. Uh-huh. Sí. Sí, mira el problema que tenemos nosotros en la delantera, que por ejemplo Burgos no tiene mucha corpulencia. A mí que me corrija Carlos Vizcarra, pero no son muy corpulentos, entonces todas las pelotas se las ganan. O sea, Burgos está bueno como para enfrentar todos los días a Moldavia, ¿me entendés? Pero ya con Honduras, ya con equipos así más pesados, ya. Mira, yo no entiendo cómo Honduras nos metió 3 goles. Y Costa Rica perdió con Guatemala. Eso es lo que no entiendo yo. Dicen que se están haciendo los inocentes para venir para que allá. Hombre. La Muerte Estrada, no, la Muerte Estrada, papá. Discúlpame, Tarcus. Tacruz. No, es Tacruz. Simón, pero no vio ni una. Lástima que no le dieron tantos minutos. Mandingo Rivas es médico también. Es cierto. Ay, hombre. Tarco está pasado. Ay, ay, ay. Muy bien. Bueno, ¿qué dice Vizcarra? Yo quiero saber la opinión de Vizcarra. Rafa Burgos, Nelson Bonilla, les hace falta para rivales fuertes, ya ves. Uh-huh. Se va a notar la ausencia de Fito, que Fito es chiquito, pero es corpulentillo. ¿Qué es lo que le pasó a Fito? ¿Por qué es que no está? Y no se fregó la rodilla, pues, en el Alania. Y no se ha compuesto. No, es que... Niña. No, es que fue ruptura total del ligamento cruzado. Entonces, son mínimo 6 meses sin jugar. Y después de los 6 meses, fisioterapia y todo eso, o sea... ¿Fisioterapia dijiste? Fisio. Ah. Oficio. Chample. Oficioterapia. Sí, entonces está fuera ahorita. Yo entiendo que no puede jugar si lo acaban de operar hace poco. ¿Y el ruso? El ruso estaba lesionado, pero entiendo que ya se va a estar recuperado para el viernes. Dice este el técnico, ¿cómo se llama? Jerusalén. Ajá, Rubén Jerusalén. Dice que ¿cómo se llama? Que el 11 titular para el viernes nada que ver con el 11 que vimos contra Moldavia ni contra Nueva Zelanda. Ni contra Honduras, primero Dios. Ni contra Honduras. Ahí está, mira, Fito ya comenzó a entrenar, pero no puede volver a jugar porque el seguro médico de la Alania no responde si juega en estos días. Tiene que esperar un mes más. Así que... Malditas aseguradoras. Sí, maldita. Esta gente, los seguros, yo te la gran... Mira, y... ¿Cómo... ¿En qué? ¿Tú nos estabas diciendo que ¿qué nos estabas diciendo? Concentrate, por favor. ¡Wow! ¿Qué nos estabas diciendo? Está buena la celebración. No me acuerdo. Que se para foto, espérate, ya le vamos a tomar la foto. Ya la tiene portada. Quienes jugarán desde hace 20 días, dijo Rubén Israel. Se lo vendió Guillo, el seguro. Pues sí. Yo no entiendo. ¿Ah? ¿Por qué es que no está el Mudo Montes? ¿En serio? El Mudo Montes quedó fuera de la convocatoria. Esa es una buena pregunta para Carlos Vizcarra, porque yo siento que el Mudo tenía bastante experiencia en partidos internacionales. ¿Y vos qué pensás, Vizcarra? ¿Cómo crees que va a salir en la portería el viernes El Salvador? ¿Benchi o... ¿cómo se llama el...? No, hombre. No, es pal. La chita. ¿Cómo se llama el portero? Benji Villalobos. No, Benji es uno y ajá. El otro es Dago. Dagoberto Portillo. Dago Portillo. Benji o Dago. Yo digo que Dago, fíjate. Fíjate que yo digo que Dago porque el Benji dice que Dago es el profesor, es el que le da consejo y todo. Yo siento que Benji está bien como para Moldavia, ¿vea? No, por si se quiera Dago. Drago. Iván Drago. Es que de eso, es que no sé, yo siento que decís, ¿y quién es su portero? Benji. Sí, ay, ya, qué miedo, ¿eh? Puta, tiene una galleta. Mientras, Dago. Puta, Dago, sí. Dago se oye robusto. Uh-huh. Hacia seguridad en los tres palos. Seguridad sí. En los tres palos. A boxeador este ruso, ajá. Ahora me pregunto. Dago dice Dujim, le apuesto a la experiencia, dice. Uh-huh. Jimmy Cuellar, no Benji. No, hombre. ¿Quién es Jimmy Cuellar, bo? A saber, fíjate. Jimmy Cuellar se oye como que diseña camisa, bo. Jimmy Cuellar. Jimmy. Te voy a echar a Benji, te voy a echar a Dago. Huechos, sí. Dago. Suena robusto, pero solo el nombre. O sea, que más agresivo Dago. Le deberíamos decir Drago, ¿verdad? Drago. Como sí. Iván Drago. Sí. Sí. Drago Portillo. Hijo de puta. Sí, no. ¿Y por qué le dicen Drago? Porque es un dragón, hijo. ¡Ay! Escupí de fuego. Ya lo probaste. Ya Robby se están huyendo los. Ay, Robby. Y la Pachita Chapina. Eso. La pachita chapina la tienen ahorita Omar y Guido. Sí, está rica la que salteca, ¿no? En realidad está bueno. Miren, hoy me pasó algo que fui a una... ¿Ya puedo hablar de otra cosa? Sí, ya sí. Puedo hablar de otra cosa. Sí, fui a una... ¿No te ha pasado qué? Fui a traer a Andresito a una piñata que se había ido con su tía, vea. Ajá. Pero ella no lo podía ir a dejar. ¿Con cuál tía? Con la tía Nelly. Ah, con la tía Nelly. Entonces yo lo fui a traer, vea. Lo prestapo. Sí. Y entonces la Nelly me dice, mira... están bien chivo el show de estos payasitos, me dijo. Deberías de pedirle la tarjeta para cualquier evento, ¿verdad? Y entonces yo veía que el payasito solero ojitos con mi hermana, pero ese es otro tema, no lo vamos a discutir aquí. Dale, puedes discutirlo. No, y entonces sobrino payasito iba pasando por ahí el payasito y le dije, hey payasito, le dije, mira, no tenés tu tarjetita para cualquier evento y todo. Yo no te vi actuar, le dije, pero mi hermana no me está recomendando tu show, le dije. Ah, sí, me dijo, yo soy Franz Orte Jr., me dijo. Y le digo yo, tu papá es Franz Orte. Me pudo haber dicho, no. No, fíjate, Santa Claus, hijo. Después me sentí bien tonto de haber hecho la pregunta. Obviamente me contestó politemente, ¿vea? Sí, mi papá, no sé qué. Don Franz Orte, pero o sea, ¿cuál era el The Odds? No, porque pudo haberle robado el nombre, ¿vea? Franz Orte Jr. Fíjese que depende cuál Franz Orte diga. Franz Orte. Mi papá también se llama Franz Orte. Así es que... ahí está el Franz Orte Jr. ¿Y tú tendrías algún problema que tu hermana saliera con un payaso? Yo pues, creo que no, porque pues kind of runs in the family. Gracias, Roy. Aunque fíjate que estos Franz Orte ya tienen como un... Como un imperio. Ya es como un imperio payasil, porque está Franz Orte, Franz Orton, vea. Franz Orte Jr. Don Franz Orte. Y está también Bunny, que es como el comodín, que cuando no puede Don Franz Orte manda el sequito, el ¿verdad? Seco, ajá, que Andrés me dijo que le daba miedo porque era bien largo. Omar, le digo, Andrés, anda, sentate cerca ahí para que te den un premio. No, papá, me da miedo el payaso. ¿Por qué? Es muy largo, me dice, que es bien largo, men. Es que todo sequito. Y seco así, pero bien raro es, men. Y se pone la nariz de payaso redonda, pero la nariz es una nariz... Es tan larga. Es como quebrada la nariz así, entonces... Sí, ya sé cuál es. Se le ve la nariz así como que a un tucán le pongas una nariz de payaso, va. Así se ve. Chistoso. No, pero el chavo es el más ocurrente. Mataba de la risa el Bunny, men. Ese chavo es el más ocurrente del grupo. Bunny se llama. Bunny, sí. Sí. Así es que... Es que Franz Orte, Don Franz Ortón, es el mago, ¿verdad? Es mago, sí, sí. El mago, no se pinta de payaso. No, no se pinta. Y Franz Orte Jr., sí. Uh-huh. Quizás es hijo de Bunny, ¿va? Hijo de la gran Bunny. Bueno, ¿qué más te ha pasado, Roby? No, yo la única pregunta que traía acá y que nos ha estado... digamos que ocupando parte de nuestra mente por algunas semanas hasta ahora. A ver. Es quién es Danna Paola. ¡Ey! Ya te tengo la respuesta, ya papá. Me lo dijo, yo le hice la pregunta al aire. Ajá. Y en el carro íbamos con la sobrina de la Eli, que tiene como unos 12 años. Entonces la Gaby me dijo, el tío, la Danna Paola es la que salía en Patito Feo. Me dejó igual, ve. ¿Y qué es el Patito Feo? Es una novela, me dijo, que daban, y entonces es una actriz mexicana, buscala, Omar. Danna Paola, actriz, imágenes. Danna Paola, triple X. No. Patito Feo. Patito Feo. Esta bicha. Esa es la Danna Paola, así es. Y aquí está ya, no tan patita fea. Uy, esa sí está bien, mira. Uy. Aquí está. No, hombre, dale la del bikini. Es que la del bikini está chiquita. O sea que cuando ahí arriba era Danna Paola y aquí ya después de Zetagá ya le habían dado. Ya le habían dado. Le habían dado unas muestras de Zetagá. Large. Es que esa es mi pregunta, ¿por qué sale abrazando un tambo de gas? Ajá, ¿cómo es que se llama ese personaje? Gambito. No. Cetitamina. Cetita. Cetagacito. Cetagacecito. A ver. Sí. Dana Paola, prepárense dice, para el lanzamiento. ¿Amasa qué dice? De un disco y amasa sus ilusiones de una vida adulta. Uy. Hey, come on, dude. She's. Uy, esta bicha debe ser como 14. She's fine, dude. Tiene 14 años. No, discúlpame, Omar. No, tiene 14 en algunas de esas fotos que ya fueron de hace años. Esta es. No, esta no es. PaolaFitness.com, esta es otra onda. No, sí, la bicha está bien chiquita. Ah, es la que sale cantando en el video de Alex Sintek, la canción de Toy Story. Ya sé. La canción de Toy Story. Sí, la de Yo soy tu amigo fiel. Esta no es la Dana Paola, pero está bien la foto. Retuiteámela. Está bien, Maxi. Retuiteámela. Bueno, ¿y por qué se le habrá salido un tambo de gas? Ahí sí me zampo a Twitter, pues sí. Yo entiendo que quizás porque llama la atención y la gente la conoce, vos. Pero que sí sale bien apercollada del gasito ese, vos. Sí, o sea, a mí me llama la atención eso, o sea. ¿Qué tiene que ver Patito Feo con el gas? Le dieron gas, decís vos. ¿Por qué lo abraza tanto? Wow. Dana Paola, gas. Vamos a poner a ver si encontramos. Z gas, por favor. No aparece, mira. Z gas. Está interesante esta foto. No tiene nada que ver, pero. Te la retuiteo también. Ya te la retuiteo. Z gas, Dana Paola. Z-gas. No te va a salir nada porque ni Google sabe. Sí. Z gas. No. Nope. Nada que ver. Massinger Z con Dana Paola. No. Massinger Patojo, Dana Paola. Massinger. Es otra onda. No, tampoco. Ah, ¿cómo no? Aquí está, con Massinger. You don't want that. Alright. Ok, entonces Dana Paola ya ha superado, ya sabemos. Superado, ya ha superado eso, de que ya ahorita no tenemos dudas. Ya no va a pasar que cuando volvás a ver un Mupi te vas a preguntar quién es ¿quién? Ese chavo. ¿Quién es esa chava? Así es. Gracias, Gabrielita, por sacarnos de esa gran duda. ¿Y ahí qué más? Nada, solo contarles que hoy me compré mi primer khaki. Pantalón khaki en los últimos 20 años. Guay. Porque no tenía. Para ser sincero, yo tampoco tengo pantalones khaki. ¿Vos no ocupas khakis? No, fíjate, en realidad no recuerdo la última vez que me puse un pantalón khaki. Tenía 20 años de no comprar un pantalón khaki. Holy crap. Pero la reunión en la que vengo, el dress code era khakis y camisa. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar. Era cabal, los chinos o los khakis. Uh-huh. Y una camisa de trabajo con corbata. Ese era como el dress code cuando empecé. Y hubo un momento en mi vida, no sé ni que te pusiste jeans. Que empecé a ir con jeans más por la planta, por el trabajo en la planta de producción. Y cuando me tocaba en la oficina, pantalones negros. Entonces, y me llegó porque los pantalones negros te los pones con cualquier camisa, no tenés que andar buscando. Te pega, perfecto. Ajá. Miren. Entonces, dime que les interrumpa su. Nuestra plática fashionista. Sí. ¿Qué opinan de las opciones para mascota de la selección? Como el toro pinto. Ah, chistos. Está toro gol. Mira, hay un chavo que salió diciendo que le habían plagiado toro pinto. No lo vi. Aquí sale una caricatura de Coco y Lolo en el diario de hoy, de este día, que salen audiciones para mascota de Santa Tecla Fútbol Club y aparecen todos los que quedaron fuera de los de la selecta. Pupuxa, Panchuco. Panchuco. Una cora, viejo. Este está bueno, fíjate. Es una suegra, solo que el Cristóbal de la suegra sale el cuerpo del Cristóbal Coloncito. Está chivo, fíjate. Aquí están, mira. A mí el que más me llega quizás es Pinto, fíjate. Haku es un jaguar del Imperio Cuscatleco. Ajá. Ese está chivo. Hacemos un comentario rápido. Este me ha gustado. Este es Haku. Pero léenos así una breve reseña, Omar, dale. Fíjate, Haku, de ahí tenés Ghost, que es Goss. Es un toro Goss. Digamos que quién le tiene miedo a un toro Goss. Toro Goss nacido en el estado de Cuscatlán. Nah. De ahí tenés Tlaconi. Es el último de los indios cuscatlecos siempre apoyando a la selecta. Muy parecido a... Se podría confundir con México. De ahí tenés Animón. Ese Animón es un... Es el Animón picón picón, vivaz, astuto e incansable apoyando a la selecta. Otro pájaro, es como una piñata, güey. Sí, no, nada que ver. De ahí tenés Axul. Come pupusas de águila mexicana para fortalecerse. Es un animal mezclado de un toro Goss y un águila, dice. Ese va ganando, digamos. Axul. De ahí me gusta más el jaguar, fíjate. Sí, Haku. De ahí Haku. Tenés pero aquí no hay jaguares, rey. Pero habían. Habían. Y eran de acá, eran de esta zona. Habían mayas. Pues sí, dibuja tu mallita, pues, y mándalo. De ahí tenés Torogol. Torogol. Bueno. Listo para todo. El nombre está bien, por el juego de palabras, digamos. Eso se lo doy. Marcos. Marcos. Marcos el Torogos. Volvemos otra vez. Y es un Torogos que no pega con los colores, pues es camarillo. Para ese modo hubieran puesto a la flor de Isote, le hubieran puesto ojo. Ajá. De ahí tenés a... Picón Picón. Picón Picón. También es un Torogos. Sí. O sea, ahorita llevamos 5 torogoses de los 10. De ahí está Toque. Toque, me llega, que es un zanate. Ese está chivo, aunque se parece mucho el nombre a Pique. Pero otro pájaro. Otro pájaro. Y el que no es pájaro, que por ciento que lleva las de ganar, es Pinto. Porque Pinto es bien típico, aquí hay toros, da un poco de miedo. Yo estoy de acuerdo con Sansíver, que a la Pauleta hubieran puesto mejor. Sí, pintada, con Pinto y Toque son las mejores opciones, dice Vizcarra. Yo voy a tener que estar de acuerdo con Vizcarra, fíjate. Un par de número 5, así, ¿verdad? Ya vino Dag. Ahí está. Ya llegó Dag. Mira. Que gane la piñata, dice. A ver, Dag, ilustranos. ¿Quién Isote es el que... Isote Gol, Isote Gol. Mira, Isote Gol. Es como un juego de palabras para Play Scrabble. Te hice un gol. Isote Gol. A ver, Dani Lane, ilustranos cómo era que habían dicho que había plagio de Torito Pinto. Ah, ¿y quién fue el que dijo eso? Que la Paulette sea como la chava para... Ahora, Mario. Es un milagro que no haya salido con algún... Yo te dije a Borrovi que hicieras una propuesta. Vos hubieras ganado. Y me extraña que no hayan puesto a un mago de algún tipo. Gracias por la confianza, fíjate. ¿Por qué crees vos que no pusieron algún mago, Robby? ¿Algún mago? Como el mágico, pues. Ah, fíjate que... Magigol, sé. Yo empecé a hacer una opción de un pájaro, pero que era caricatura del mágico González. ¿Y por qué no lo mandaste? Porque no lo terminé. Yufu. Que no ves que los pájaros van a ganar. Siberiano. Milton me plagiaron, dice. Métanse a Facebook. Milton Hueso, dice. Milton me plagiaron. Vamos a buscar Facebook. Había varios mágicos, pero no clasificaron porque no eran toroboses. Ah, pues el mío hubiera quedado porque era un torobos que era caricatura del mágico. Ey, si le hubiéramos puesto mágigos. El mágigos. No, yo tenía el nombre para la mascota. El nombre me gustaba. La garrita. Ajá. ¿Y qué era? La garrita. Es como el pique. No, era como el coquín. No, coquín. El coquín de los quintos juegos, no. No, es que la garrita, porque siempre dicen que la agarra cuscateca y no sé qué, ve. Me plagio. Eso nunca fue plagio, Milton, weón. Ey, ganó Boston. No, todavía no. Todavía falta. Pero va ganando. No, 90-86 con 54 segundos. Pongámosle pausa, estaba gozada. Tenía falta poco. Bueno, 52 segundos en tiempo NBA, estoy en media hora. No, creas. No, como 10 minutos. Tiempo, sí. Omar, déjame ver, gracias. Es que están en anuncios, papá. Ah, va, perdóname. Pero estoy viendo aquí que Milton no plagiaron. Está raro, veo. Mala onda, el pobre Milton. Solo con cara de... Que es un chavo que lo han hecho piña. Mientras tanto, en los plagios. Quiero ver. ¿Cómo se llama? El Tlaloc, ¿cómo se llama? El Tlaloquio, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es cabal, ¿cómo se llama? El que se convierte en lama. ¿Cómo es que lo convierten en llama? ¿Cómo se llama? El Inca, ¿no? ¿Dónde hallaste eso, man? Ahí está, en el Milton me plagiaron. Ay. Pues sí, ¿qué otra cosa se podría haber hecho aquí que es, todo el mundo la conoce? El Panchuco estaba bueno, fíjate. Panchuco, pupusa. Nah, pero ya muchas pupusas. Encuentra Milton, dice. Ahí está, es el que te digo, Panchuco. Ah, pues ahí está. ¿Dónde está Panchuco? El primero, en la cola. Se parece bastante a un personaje del McDonald's, te voy a decir. No me acuerdo cómo se llama, pero se parece un pijo a uno del McDonald's, que es una hamburguesa. Que por cierto, creo que sale con... Ah, no. No, el que sale con antifaz es el roba hamburguesas. El Grimace. El roba hamburguesas. Uh-huh. Que es algo como zorro no te la lleves, zorro no te la lleves. Sí, el Grimace o Grimace, no sé cómo se llama, pero se escribe Grimace. Es una onda como que fuera Barbapapá. No, el Barbapapá no. Es otra onda. El roba hamburguesas es un chavo que parece zorro. Pero es una hamburguesa, ¿no? No, que es un zorro, es como un zorro, así como el de Las Aventuras del Zorro. Ah, yo pensaba como un zorro de Dora. No, pero anda con antifaz como el zorro de Dora. Todo está perdido. Y es más que Gepo. Yo creo ese que es el Milton, hombre. Ah. El que salió que le plagiaron. Ah, che. Ay. ¿Cómo fue que salió el otro también? Hoy sacaron ahí otro meme donde sale también este mismo chavo diciendo a una mujer no bueno. Se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Y después sale abajo la tía Bubo. Ah, ¿cómo decir? Y después esta foto de él. Mira, gracias a Dios que se nos ocurrió hablar de los jacos y todo eso porque de plano no traíamos nada, man. No creo que no te haya pasado nada, Robby, disculpame. Bueno, solo a nivel de anécdota, me di cuenta que soy súper nervioso. Hoy fui a donde el doctor. ¿Te diste cuenta eso? Sí, fíjate que... Quítame a esa niña jugando freisivo. Pues sí, qué raro eso. me tomó la presión. Uh-huh. Y me dijo, ¿normalmente cuánto tiende la presión? La tengo alta, doctor. Me enseña los resultados. Uh-huh. El no. Principio, 120-80. Uh-huh. Cuando te preguntó, normalmente por dónde la tiene, ¡pum! 155.90. ¿Y vos fuiste debido a qué? ¿Chequeo? Pues sí, chequeo. Pero cuando me hizo pensar que la tenía alta, se me disparó. Yo sí soy, yo tengo síndrome de gabacha blanca. A mí me sale alta siempre que un médico me la toma. La presión. Y cuando te la toma alguien más. Ya cuando me la suelta ya. Ya te baja otra vez. Oh, vale. Cuando un médico te toma la presión, se te sube. Era una hamburguesa con sombrero de policía, Robby. ¿El qué? El de los muñecos del McDonald's. Pone McDonald's characters. ¿Cómo se llamaba? Mira, yo te voy a decir los que eran. Era que ese barbapapá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Foul! ¿Para qué lado se fue? Bienvenido. 15 segundos faltan. Bienvenido, Dujín. ¿Cómo van? Está perdiendo Miami. 90-86. Ay. Ey, sí falta, pero falta ofensiva, ¿no? No sé si le hicieron. ¿Cómo no? No, fue blocking foul, dijo ahí. Oh. Ey, ve. Ah, sí. A ver, porque sí, cuando es ese foul, ¿verdad? Sí, ese foul. Esa seña para estar rara. Sí. ¿Qué pasó? ¡Ah! Vale. Los personajes del McDonald's. Ajá. Era el roba hamburguesas. Era el Grimace. El barbapapá morado. Ah, morado. Que era un vil barbapapá, men. Era un barbapapá morado. Habían unas papas fritas. Que eran varias papitas, vea. Que eran varias papitas, pero que era como que fuera un pompón. Como un pompón de... Híjole, tendría que verlo, fíjate. Ay, ese sí me acuerdo eso. De que una hamburguesa con sombrero de policía, sí me acuerdo, Robby, discúlpame. Mira, ya quitaron esos muñequitos del website, no aparecen. No, pero busca McDonald's Characters. Ajá, no lo busques en el website. Ah, pues sí, pero debería de tenerlos, hombre, si son parte de la historia. Ay, también nosotros deberíamos de tener los títeres de la charamusca. Y a Doña La Perica y Ratonchito Pérez, pero no los vas a hallar en el teleférico. Sí, no. Es que el teleférico no existe, McDonald's sí existe. Sí existe. Y eso es parte de la... Buscando, anda papis tomar ahora. Sí, McDonald's. Ahí le escribís una correspondencia. ¿Cómo se dice personajes? Characters. Wow. Es que está bueno. Ahí está, mira, el que es policía, ve. Aquí está. Ah, y uno que es como ladrón. Pues en Wikipedia aparece Mac Tonight, Ronald McDonald. No, todos los que estaban ahí. No, busca romamburguesas. Busca Images. Es ahí que en Images no vamos a verlos ahí todos. Ahí están. Qué necio este muchacho. Acá está Characters. Te digo. Vaya, léelo, pues. Quiero ver cuál es cuál. Ahí está. Sí. Bueno, por lo menos ya tengo los nombres. Aquí voy a entrar en otra. McDonald's Characters. Y aquí se llama las fotos. Hablando de dar una gran vuelta para ir al mismo sitio. No, está bien esto, pa. Es que aquí los estamos viendo. Ahí está el pompón, Roby, tenés razón. ¿Cómo ahí se llamaban esos? Varios pompones. Esas son las papitas fritas. Eran los fries. Sí, son french fries. ¿Cómo se llamaban esos? McFries. George McFly, McFries. Los Fry Kids. No. Ey, poné Boston. Ay, aquí va. A ver. Dale siempre. Para... 90-88. Vamos a ver, escucharlo aquí. No, nos van a meter una demanda. No podemos. Ah, no podemos ver. No por más de 15 segundos. At sí. One time. Sí. 90-88. Ahí está, hijo de puya. Ahí es bola de... Without the express written sign of the NBA. Ok, ahorita... Lo favorearon. Ahorita va a sacar... Uy, a qué socadito está. ¿Quién, vos? Uy, ¿qué te pasa, vos? Las nachitas. Ya lo probaste, vos. Ray Allen. Ray Allen se dispone a hacer unos par de tiros libres. Wow. Está ensayando. Uh-huh. Está ensayando. Gracias a Dios que nunca decidimos hacer el... ¿Cómo se llama acá el podcast que quería hacer, vos? Fantasy NBA. Fantasy NBA. No, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? FantasyRebound.com. Sí. Ey, todavía está. Lo dejamos ir ese dominio. Yo creo que sí. Fantasy Rebound. Vos nunca viniste. Claro que vine. Viniste. Con Edu. ¡Ey! Crap. Avisa. FantasyRebound.com. Nope, ya no está. HostGator. Ah, tal vez lo tenemos vos, porque yo tengo... Vos tenés cosas en HostGator. Yo estoy en HostGator. Mira después. Ya vamos a revisar. Vaya, pero... Pues sí, déjame ver al policía de hamburguesa policía. ¿Cómo se llamaba ese? Officer Big Mac. Ajá. Aquí está. Uy, pero ese Big juego Mac. De los niños que los zampaban presos ahí, mientras los papás acertaban, ¿ok? Tenías a Sunday, que era el chucho de Ronald McDonald. Ese no ahí lo está el Grimace, mira. Grimace era el Grimace. Large Purple Character que no parecía nada. Ah, ¿pero qué era? Era un Large Purple Character. Sí, era como un blob. Pero no te dice qué era. ¿Qué en 1971 era? He was introduced ¿cómo no? As the it was evil a large Grimace. Purple Character. ¿Qué rayos se suponía que era? Ni idea qué era. No dice, no se supone. Porque si ves a las papas. Las papas no parecen papas, no. O sea, parecen pompones. Bueno, ahí va. 13 segundos. ¿Sabes a qué parecían esos pompones? Como que eran los sprites. Ajá, ¿vea? Como que eran los de. ¿Cómo tiene se que llama? Ser. Los de Rainbow Bright. Los de Rainbow Bright. Un three-pointer y lo tienen que faulear. Lo dejaron. Y ahorita empataron. Foul. Empató, ¿no? Nah, pidieron no, tiempo. No. Van 90-92. Todavía. Pues sí. With 9 seconds tienen que favorear, o sea, no hay de otra. Bueno. Sorry. Ahí está, mira. ¿Cómo se llamaba la pata esa? Aquí está Grimas, ve. Es que ese no era nada, Robbie. Sí, como, what, ¿sabes qué parece? What is he to you? Parece como... ¿Una pasa o qué? No, parece papa pera. Ajá. Que te dan en las bodas. Una papa pera. Y ahí está el robo hamburguesa y había también una pajarita. Que ese robo hamburguesa es un... Creo que plagiaron... ¿Sabes qué plagiaron? A uno de los personajes de Lazy Town. A Birdie the Early Bird. ¿Te puedes Lazy Town? Sí, me puedo Lazy Town. Hay uno que se llama... El bicho que solo dulces anda comiendo. Es igualito a ese tipo. ¿Igualito a quién? Al tipo ese. Al Hamburglar. Ajá, al Hamburglar. Ajá, ese. Hamburglar. No puedo decir eso. Robo hamburguesas. ¿Cómo va? ¿Qué pasó? Viene por la punta izquierda, viene el tiro. Sí. No. 90-92, abajo, sí, pero... Miami. ¿Cuánto tiempo queda? Lo fabulearon. 9 segundos. Eso cazón, dice nuestro amigo. Pero M-I-1. Está bien, porque no, Garnett no es muy bueno de la línea. Es que ahí lo fabulearon. Pum. Sí, se le... Pero ya metió uno porque Mario Girón lo está viendo un poco adelantado, fíjate. 93-90, dice. Sí, es que no te spoiler lo alert. Ajá, sí, spoiler alert. Ay, guapiña. Diputado has quit. Ay, entró de diputado y se fue. Se fue don diputado. Se fue, mira. Los diputados siempre se van, veo. No, en realidad no. No, algunos años. Que no. Algunos se quedan como 20 años. Costó que se fuera. ¡No! Metió las dos canastas, Garnett, según parece. Sí, aquí sí. Todavía no las ha metido, no ha tirado la segunda. Uy, o sea que el tiempo realmente se puede doblar, ¿verdad? Ahí está. Ey, regresó. Ey, diputado. Es que hay diputados que regresan. Sí, también, claro. Holy moly. Aquí lo ideal hubiera sido que fallara uno, ¿verdad? Sí. Sí, porque para hacerlo más emocionante, porque 94 o 90... O sea, tienen que meterla un three-pointer, de ahí robarla, el inbound pass, y volver a y meter. Así como hizo como Reggie Miller. Reggie Miller. Sí. Varias veces hizo eso. Se la robó, pum, sí, de tres puntos. Se la volvió a robar tres puntos. Y la tercera... O sea, 9 puntos en un ratito. Un diputado de petos. Todo el domingo. No, se me ponga nervioso. Y se habrá muerto el canuto que salía en domingo. Y el gorila. El minguito. Uy, ese pobre chavo que le tocaba vestirse así en un domingo al mediodía. Al mediodía vestirse Juela. De gorila, o sea, eso. Y era Salinitas a filmar ahí. Y no, y se le aventaba encima a la mar y todo. No era un trabajo así de que iba a estar paradito, huevos. Era extenuante, men. Ey, ya cerralo, Omar, ya no con todo, Mario, que ganó Boston. ¡No! Espérate, hombre, tal vez. No, tal vez él está en otro partido. Síndrome, que volvés a ver la repetición a ver si El Salvador gana. No, hombre. Poink. Se acabó, chepatecuche. Ey, crap. Y en Miami, fíjate. Bueno, modo, un partido más. Una tortilla menos. Yeah, un partido más. No, pero sí se pone bueno. Hoy sí hasta pressure. Pressure back on. Y el siguiente partido siempre sigue siendo en Miami o se van hasta Boston. Se va a Boston, vea. Juela, sí se va a poner feo. Entonces. Ella, ¿nos tenés algunos clasificaditos, Guido? Negativo, papá, solo tres. A ver, dale, po. Sí, pero te voy a poner la pero, bueno, dale. El intro musical. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Mira que han mandado a registrar una marca que se llama Los Tres Cerditos. Rico, rico, rico. Vaya, te voy a hacer una pregunta de trivia. ¿Cómo se llamaban los tres cochinitos? Tenían nombre. Yo lo que nunca entendí cuando decían not by the hair nor chini chin chin, what the hell were they talking about? Pero ¿cómo se llamaban los tres cochinitos? No sé, Diego. Omar. Se llamaba Curly, Larry y Moe. No sé. I don't know, man. Flautista. Ok, siguiente. Flautista. Ah, pues sí, es en Boston el siguiente partido. Zeppelin. Zeppelin. No sé, Robby. Flautista, violinista y práctico. Dude, esas eran sus profesiones, no sus nombres. No, así se llamaban. Solo que hay una, vi una de una foto que decía este Disney era sarcástico, era sádico, que sale la, los tres cerditos en la casa y sale un cuadro que dice Dad y sale un chorizo. Verídico. All right. Hugo, Paco y Luis. Los tres cochinitos son, no lo podemos leer. Sí, hombre. Calderón Sol, Tony Saca y el Gordo Más. El Chor Baltasar y Belsasar. Belsasar. Melchor Baltasar. Bueno, continuamos. Producto 100% natural, hecho a base de plantas naturales. Quita cualquier enfermedad. Está bueno. Está bien. Cualquiera. Se vende farmacia de las antiguas, viejo. Uh-huh. ¿Qué quieren decir con esto? Farmacia de las antiguas es donde... No, solo medicamento viejo había, ¿o qué? ¿Dónde? O sea, pedían una Coca-Cola y te la preparaban en el momento, ¿o qué? Ajá, es de las que te preparaban las ondas, que tenían mortero y que... O vi un viejito que, ahí que ajá, si no que estaba había... la regabas porque no te atendían. Ajá, que tenían frascos de vidrio donde te hacían la medicina y te la metían ahí. En los frascos de vidrio. Ah, ya, gracias, Robby, por tu tan clara... Se vende negocio de comida rápida y a la vista en Plaza Gourmet del Zoológico Nacional. ¿Qué es esto, bro? ¿Cómo? Se vende negocio de comida rápida y a la vista en Plaza Gourmet del Zoológico Nacional. Yo he ido al zoológico. Ah, sí, sí, hay un food court. Really? Yo solo algodón de caramelo he visto de unos que parecen... No, hay una zona de food court, fíjate ahí por el parqueo. Really? Sí, sí. Yo ahí, yo no sé si era porque estaba pequeño, pero ahí han sido los algodones de caramelo más grandes que he visto, viejos. Parecían las pelucas de esas de Madagascar 3, viejo, así, enormes. O sea, cabal, como dice nuestro amigo Tarcus, Plaza Gourmet, o sea, sí, cabal, es un poquito embellishing lo que en realidad es, ¿verdad? Porque es un pinche food court, men, o sea. Y todos los que están ahí son como que bien comida a la vista, pues, ¿verdad? Sí, no vas a hallar ahí un campero. No. Pero tienen nombre, o... Sí, sí, todos tienen nombre. Ah, sabes pero... igual que es ese food court, entre comillas. Ajá. Al que está allá en el... En, ¿cómo se llama? En el Parque de la Familia. Que es un food court y todas son pupuserías. Ajá. Solo hay unos ahí que te venden algún... Que te venden tacos. Algún tupanoe ahí o algo. Fíjate que es como el food court también que está en ¿cómo se llama? El Adventure Café. Algo que así. Todos son con nombres del negocio, pues. Y negocito es quizás nada más ese. Pupusería. Que tienen, juguería. Pupusería, jugos, sorbetes, minutas. Tacos. Ay, cada onda con su nombrecito. Pizza. Máquina de ojal yuki. Planas. Rana yuki. Sí, sí. Son japonesas. Máquinas de coser japonesa. Buena marca. Pues. Prensa para queso duro, mira. ¿Qué? Prensa para queso duro. Capacidad 60 libras, completa. Ya con su vaco, dice. Y bandeja, banco, me imagino. 1200 negociable todos los días, viejo. Hasta que la venda, me imagino, que es negociable. Solamente. Ahí está. All right. Furcor. El food court. Se llama el food court. Mira, este rostizador de 24 pollos a gas propano. Económica ya con su vitrina, $1,650. Pero 24 pollos. 24 pollos a la vez, fíjate. ¿Cuánto le puede ganar a cada pollo? Muy buena pregunta. No sé cuánto vale un pollo. Un pollo entero, digamos. Unos $2 por allá rostizado. Ganas $48 por cada vez que rostizás. ¿Rostizás cuánto? ¿Unas 3 veces al día? Vos decís que ganándole $2 a cada animal, a cada ave. Ajá. Digamos que rostizás 3 veces al día son $150, $144. ¿Verdad? Digamos ahorita que rostizar, cualquier cosa que digas te vamos a decir que sí, Rubén. Sí. Digamos que rostizara 20 días al mes. Uh-huh. 44 por 20. Estás hablando de 200,880 dólares. 880. Uh-huh. Teóricamente en un mes sacas la inversión. Sí, pero yo no estoy muy de acuerdo con tus números porque yo no creo que rostices tres veces al día. ¿Crees que puede mucho? Ser, vea. ¿Cuántos son? ¿Cuántos dijiste? 24 pollos. 24 pollos. 24 caben. Caben a la vez. Sí, es paja, no vende 72 pollos en un día. Mucho, ¿verdad? Sí. Mucho pollo, ¿verdad? Demasiado pollo, a menos que sea bonanza. Pero a no menos que sea el bonanza, vende más queso. Pero sí. No vas a comprar una rosticería de 24 pollos para solo rostizar una vez al día. No, o sea, lo que pasa es que el fin de semana sí es posible que rostices tres veces al día, men. Ahí es donde... Ah, es que vos no contaste los fines de semana también. No, sí, pero se promedia, Omar. Es donde más vendés, posiblemente. No, pero como aquel le puso que tres veces al día vas a rostizar, entonces ahí se saca como una media, por digamos. Por 20 días. La libra de pollo anda por unos 50, dice Tarco. Y aquí vamos a poner una pollería, aunque pues. Muy demasiado. Ahora, aquí dice 1,650 negociables. Yo pregunto, sí, Mario, el diputado dice, ¿y el gas? No tiene costo. Tiene razón el diputado. Yo, mira, aquí... No, pero es que estábamos hablando ya de la ganancia. No, pero si le aventás 1,500, menos. Si le, mira, ya viendo papel sobre papel, unos 1,200 te la dejan ir. La máquina. Digamos que solo restas una vez al día y le ganas un dólar. Por pollo. No, muy poquito. Uy, a muy poquito, entonces, porque... ¿Qué? ¿Cuánto? En tres meses recuperas 450? La inversión. No, viejo, porque hay que pagarle a la maciza que está sacando los pollos. No, ganancia, ya neta. ¿Y el local? Ya neta. ¿Ganancia, ya neta? Un dólar por pollo. La papa colocha. No, pero es que no puedes decir eso. No, ¿cómo? No sé cómo estás haciendo los números. No, en el no aire. Puedes decir que la ganancia neta ya neta, si el local es un gasto fijo. Así es, tenés que incluir ese costo ahí. Lo dividís entre los 500 pollos que no, porque esa es la variable que estás buscando. ¿Cuántos pollos son? Entonces, entre más pollos sean, más se te diluye el costo fijo, ¿me entendés? Okay. Economías de escala. Claro. Pero tenés que tener la clave es un buen escabeche, fíjate, yo estoy de acuerdo con Tarcus, 100%, en la salsa de tomate aguosa. Ya, que todo lo que estamos hablando de repente, la calculadora de Robbie el Cholo es mágica. Todos nosotros aquí hablando de qué es igual que el ministro de Hacienda. Que cuántos pollos, que el gasto fijo, que no sé. Espérate, que... Robbie, no, para allá, para sesgar este tema, vos decías que la ganancia neta iba a ser de un dólar por pollo. Uh-huh. Ibas a rostizar, o sea, ibas a tener 24 dólares de ganancia al día. Sí, solo hacías una rostizada. No te tenía cuenta, ese era mi punto. Ay, gracias, Robbie. O sea, todo eso era cálculo para decir, no, hombre, ¿quién va a comprar esa babosada? Nosotros armando el business plan, marketing plan. El Tarco ya estaba haciendo el logo. Bastante vinagre el toque. Y tenés que echarle algo al pollo para marinarlo. ¿Vos crees que por su propio gusto va a quedar rico el animal? Yo neto. Uy, ¿cuánto le ibas a pagar a la maciza, vos? Mínimo, no, mínimo es mínimo está el que la saca no es mujer, porque es que esos palos sí, son pesados. Mirate, tiene que ser un bicho que suda todo el día, el pobre condenado. Y que le caben como cuatro pollos por cada palo de esos, veamos. Uh-huh, así es. Entonces, ¿cuánto? Ajá. Tiene seis palos de esos, vea. Uh-huh. La rostizadora, no nos engañemos. Vea. ¿Y cómo se llama? Y la que te lo sirve es una, más la cajera es otra. No, hombre, vamos mejor al bonanza, viejo. Con cuerpo le pagará. Ahí en el bonanza. Miren, no tengo para pagarle, pero llévese un pollito. Miren, ya se vendieron todos, don Roberto. Y en el bonanza, el curtido como barnizado, ¿te acuerdas? Que tenía ese su vinagre que sabía como a barniz. Sabía barniz la vida. Sí. Era así como que bien aromático. Vale, ok, buscate otro negocio, pues descartemos los pollos. Este sí. Pobrecillo sí, creo no, que no. Le va a ir mal, men. Ya estamos a la hora, Mara. Vaya, démosle, pues. Máquina, espérate, Omar, discúlpame. Máquina para hacer tortillas, Robbie. semiautomática, hace tortillas delgadas. Hicimos restaurante, hicimos tacos de pollo rostizado. Hace tortillas delgadas y gruesas para operar en forma manual. ¿Y cómo se llama la máquina? Juanita. Oí, para operar en forma manual. Precio de oportunidad, 790 lucas, viejo. Pero las tortillas, ¿quién no cierta tortilla? Fíjate. Y las haces delgaditas, viejo. Este sí, fíjate, es una buena oportunidad de negocio para alguien en su casa. 790 lucas. Vaya, hacenos ahí el plan de marketing. ¿Cuánto neto por tortilla? Ajá. Es que no tengo toda la información. ¿Cuántas tortillas hace por hora? Eso es importante saber. Nosotros te vamos a dar los datos que vos necesites. Dale, vaya. ¿Cuántas tortillas hace por hora la máquina? Digamos, vamos a decir 75. Va, un número redondo, vaya 100, vaya. 100. Ajá. Uh-huh. ¿Cuánto le ganas a cada tortilla? Ah, no, ese ya es tu problema, sí, papá. Sí. ¿Qué? Digamos que le ganas, ¿cuánto? 15 centavos. ¿Cuánto cuesta una tortilla? No, hombre, la tortilla te la venden como a... Esa con la de los pollos ya la hacemos, dice. Una tortilla te puede costar, ¿qué? Menos de 10 centavos. Mira, yo admiro estos dos charamucos porque saben de todo, viejo. O sea, ellos son tortillólogos. Pollólogos, todólogos. No, yo te... Vale. Vaya, Tarcus. Una libre de... Ey, mira, fíjate que estos que estamos ahorita aquí en este salón, más todos los del IRC, hacemos un buen plan de un buen negocito y lo ponemos, lo montemos, lo men. Una libra de harina de maíz salen como unas 50 tortillas. Dato curioso, la Apple va a sacar una versión del iPod Touch para niños, pero tiene problemas con el nombre. Porque iTouch Kids suena raro. Sí. Pollo con tortilla, 2.30 el plato, viejo. Pero tenés que dar fresco. Sí. Ah, sí, fresco. El fresco es básico. Es básico, pero le puedes dar agua del chorro. Sí, son los colorías. Pues sí. Ahora, si hace fresco ensalada, ya sí. Ahí es problema, sí. Ya tienes que cobrar. Sí, el fresco ensalada es caro. Es más caro que las tortillas y el pollo. Sí, totalmente. Ese es un negocio aparte, fresco ensalada. Pues sí, entonces tampoco compramos la máquina de hacer tortillas. No, ey, esta es una nueva sección. Monte su negocio hoy. Vamos a armar el negocio solo con cosas que encontramos en los clasificados. Ese es el reto. Ajá. Armar el negocio solo con cosas que encontramos en los clasificados. Ey, pero ya se nos fue la hora, vos. Démosle, pues. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. La próxima semana armaremos un negocio nuevo. Ah, no, la próxima semana estaremos viendo el partido. Sí, y la siguiente semana viene, primero Dios, la gente de Sana Mi Corazón, que nos va a venir a explicar qué es lo que hacen. ¿Quién va a venir? Yo creo que sanan el corazón de la gente. ¿Quién va a venir, Roby? De la Fundación Sana Mi Corazón. Una señora que representa la organización. Ok. El 26, entonces, vamos a ver si podemos tener el 26 de junio por acá, tal vez a María Elisa Parker, que nos abre un poquito del show de la tele. Eso es bello. All right, Mara. Literalmente. Bueno, bueno, y saludos a toda la Mara del IRC, que la verdad nos ha ayudado un montón. Sí. Se pasa alegre con esta Mara. All right, señoras y señores, recuerden que... Mara dice que la Mara pague, dice el diputado. ¿Qué diputado? Luis. Lo dice el diputado. Sí, sí. Mara, entonces paguen. Si no han pagado, paguen. Nada más, recordarles. Visiten lacharamusca.com. Aprieten el botón de donación. Achim, ve Carlos Vizcarra, ve. Ahí estaba Vizcarra. Sí, oyendo todo. Claro. Ah, vaya, voy a decir bien. Nuestro amigo el diputado quiere que paguen por Class Party. Que si no, va a llegar a la casa y lo va a pagar una gran talidad a todos los que no paguen. Vaya, nosotros nos comprometemos a que pague Ortiz. Vaya. Ah, no, ya pagó, va. Ya pagó. Solo no, falta que pague el pavo y Ticomán. El Tico no sé si va a pagar. Sí, el Tico. Bueno, comprometámonos con el pavo, va. Hagámosle pavo presión de grupo. Presión de grupo al pavo, va. Sí, ahí está, el pavo pagará. Señoras y señores, gracias por estar acá. Les recordamos, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Visite lacharamusca.com. Estamos también en Twitter, lacharamusca.net. Roby Palomo, Omarigan, guión Nasser y Ale Mejía, guión bajo. École. No y C-Saints. Y que nos ha echado tierra la Ceci Santos. Sí. Hoy no vino la parte femenina de la charamusca, no se encontró aquí. Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre. Diciendo ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.